Esperemos que la semana que viene o la otra nos volvamos a sentar otra vez con los grupos para ir avanzando, y ellos lo que querían es tener, pues, escuchar nuestra versión, escuchar de que va de carnaval y preparando ya pues todas las coplas que esas 6 o 7 agrupaciones que deseen adelante puedan hacernos vibrar como en años anteriores. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la presencia del portavoz municipal de Andalucía por Sí. En su intervención, José Antonio Bautista ha anunciado que se va a solicitar en la próxima sesión plenaria el que se regule el proceso de concesión de ayudas sociales extraordinarias que otorga el Ayuntamiento de Ubrique. Con este nuevo secretario que tenemos, nos han limitado la operatividad a los grupos políticos de la oposición, y no por nada, sino porque aquí en Ubrique tradicionalmente siempre se han hecho mociones sobre temas de actualidad local, y hombre, lógicamente no íbamos a presentar ningún grupo político una moción para que se cortara un árbol en la calle tal o para que se tapara un valle en la calle cual, pero sí para las cuestiones que nosotros considerábamos importantes. De hecho, un grupo político ha presentado varias mociones para este pleno, y al tener ruegos al equipo de gobierno, pues se han dejado fuera del orden del día, precisamente por eso, por el cambio de criterio. Nosotros creemos que con esto hay que ser un poco más laxos, ¿no? Y hay que ser un poco más permisivos, no por nada, sino porque estamos hablando de nuestro pueblo, estamos hablando de cuestiones importantes, y sobre todo porque, bueno, pues en determinados puntos y en determinados aspectos de la vida local sí que es interesante el que nos posicionemos los grupos políticos y que demos nuestra opinión al respecto, y no sirve el que hagamos un ruego y el ruego se quede ahí y nos digan que sí, que se va a estudiar. Pongo como ejemplo el último que hicimos nosotros, pero que llevamos un mes y no se ha dado curso ni se ha hecho absolutamente nada con respecto a eso. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros nos adaptamos a este criterio y vamos a seguir haciendo ruegos. ¿Ruegos en qué sentido? Pues en el sentido de hay una partida ahí que se llama ayudas sociales extraordinarias, que al igual que el FESCOVI, nosotros creemos que también hay que regular, y hay que regularla no por nada, sino porque cuando por parte del ayuntamiento se concede una ayuda a una persona que lo necesita, pues lo más lógico es que quede claro cuáles son las condiciones que tiene que cumplir, cuáles son los requisitos que tiene que tener esa persona, cuáles son los ingresos que tiene que tener para beneficiarse de ese tipo de ayuda, si cumple o no cumple, qué cantidad le van a dar como ayuda, y de esa forma pues contribuimos de una forma clara a la transparencia del ayuntamiento, ¿no? Y si estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de fondos municipales, pues lo más lógico es que todos sepamos que si yo tengo una necesidad y cumplo una serie de requisitos, me van a dar X como consecuencia de esa necesidad puntual que yo tengo a lo largo de mi vida. Y que se vea claramente, pues, que ahí no hay tapujos, y no se trata de una medida graciosa que hace el equipo de gobierno para ayudar a un amigo, sino que lo que están haciendo es echarle una mano a un ciudadano que realmente necesita una ayuda por parte de su ayuntamiento. Y eso precisamente es lo que queremos hacer nosotros y lo que queremos que quede claro, para que no haya ningún problema ni ninguna suspicacia por parte de nadie que diga que le han ayudado a fulano o no le han ayudado a mengano. Y eso lo hicimos a través de ruego en este último pleno, y vamos a volver a insistirlo en que es necesario y que es importante para Ubrique, y sobre todo por una cuestión muy importante, ¿no? Y es que ya esas bases reguladoras lo solicitamos antes del COVID. ¿Qué ha pasado? Que lo están estudiando, y que estaba ya prácticamente terminado, pero a día de hoy, año y medio después, 2 años después, sigue sin terminarse y sigue sin haberse hecho esa base reguladora o ese reglamento para la concesión de las ayudas. Y nosotros creemos que es de vital importancia, porque entre otras cosas, si miramos el fondo COVID, al principio se creó la partida y nosotros también defendimos que había que regular la concesión de esas ayudas, para que después no viniera nadie y dijera: a mí no me habéis dado. No, es que si usted cumple los requisitos se le da, si no los cumple pues directamente no se le da, y eso ha quedado tan claro que no ha habido ninguna queja al respecto. Pues esa misma es lo que queremos con esta otra partida, que quede tan claro y tan transparente que cuando un ciudadano llegue sepa ya de antemano si va a poder ser beneficiario de ese tipo de ayuda, en qué cuantía y con qué condiciones o con qué requisitos hay para poder acceder a ese tipo de ayuda. Y en función de eso, pues que contribuyamos entre todos a la mejor claridad y transparencia de nuestro ayuntamiento. Por otro lado, uno de los puntos que hay es la modificación del presupuesto para cambiar una partida, que aquí nuevamente pues nos vuelve a dar la razón el tiempo, ¿no? Y es que estamos hablando de que la partida esta que nosotros hablábamos y decíamos que era un cajón desastre, que la partida del fondo COVID en este presupuesto se había convertido en un cajón desastre, que lo mismo podía servir para organizar una feria que para organizar una cabalgata, que para organizar cualquier evento musical que le pareciera realizar al equipo de gobierno, pues en esta ocasión se va a modificar esa partida y se va a convertir en actuaciones en barrio. Y para finalizar, les informamos que el IES Maestro Francisco Fatou acogerá los días 23 y 24 de octubre cine comercial con la proyección de la película infantil de animación La Familia Adam 2, La Gran Escapada. Se han programado dos sesiones cada día a las 5:30 y a las 7:30 de la tarde. El precio de la entrada por persona es de 5 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.